En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. ¿Cómo están todos los auditores del Semillas de Agua, los fieles auditores que nos escuchan aún cuando estamos todavía en las fiestas? Las fiestas navideñas. El viejito Pascualamero, ¿cómo se habrá portado? Bien, al parecer hay muchas noticias sobre Barry. Sí, tenemos hartas cosas que contar. Tenemos que saludar sí, a la gente que nos escucha por la radio Tierra, después por la radio Extremo. Por la radio Juan Gómez Millas, que los cabros ya salieron. ¿Cómo les habrá ido? Bien, ojalá. Sí. Un saludo para los chiquillos de allá. Toda la gente de Juan Gómez Millas. Y, por supuesto, la radio Profeta en el Valle del Huasco, que también anda celebrando y también anda defendiendo, pues. Tuvimos ahí noticias, como siempre. Así que, bienvenidos a todos. Pues, ¿cómo estamos, Connie? ¿Cómo se portó? Muy bien. ¿Cómo se portaba el viejito Pascualamero? ¿Tiene viejito o no tiene viejito? Viejito, sí, obvio. Ah, ya, muy bien. ¿Y Ricardo, cómo estamos? Estamos súper mal, dice. Chuta, es que queremos salir de vacaciones luego. Ya, pues, contemos entonces las cosas que nos trae la Connie. Yo quiero contarles sobre un hecho, o sea, sobre la Barrick y su accionar en el otro lado trasandino, en Argentina. Cómo está reprimiendo a los trabajadores de la mina Veladero. Ya. Que entraron en una huelga sindical y la Barrick nada más, nada menos los ha dejado, porque no sé si están enterados que Veladero queda a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. O sea, las condiciones climáticas son bastante crudas en esa zona, y los trabajadores de los dos turnos de la mañana y la tarde se organizaron porque como a mediados de este año echaron al secretario general del sindicato, que el sindicato se vino armando este año recién. Y la Barrick, con su minería responsable, no quiere que haya sindicato dentro de su empresa y no optó por nada menos que echar al compañero José Leiva. Y bueno, en torno a esto, porque lo echaron sin previo aviso ni tampoco le dijeron por qué, los compañeros, como más de 200 trabajadores de turno, el día 17 de diciembre de este año, a partir de las 18 horas, empezaron a hacer una huelga en donde hicieron un paro total de las actividades, pidiendo la reincorporación del compañero Leiva y por aumento de salario. Entonces la Barrick no encontró nada mejor que retirar los colectivos, porque ellos estaban refugiando en los colectivos que los suben a la mina, y la Barrick obligó a los compañeros del paro a continuar sin resguardo a la intemperie, soportando temperaturas inferiores al grado cero, y además que les negó el derecho de agua. Chuta, ¿eh? Sí, así que ahí está dura la cosa. Bien pesado allá en Argentina. Sí, pues este proyecto Veladero queda como a 4 kilómetros de lo que sería Pascualama. Por el lado de San Juan, de Argentina. Exactamente, en San Juan, que es al otro lado de lo que se llama aquí Tercera Región, entre la tercera y la cuarta en realidad, porque es más grande, pero es ahí al otro lado, a 4 kilómetros. Ese proyecto comenzó aproximadamente a funcionar el año 2003. Y ha empezado todos los problemas que vienen después de una instalación de este tipo. Una empresa arriba que hace lo que quiere en la cordillera y que, bueno, cuando se le organizan los trabajadores, lo que hace es lo que ha hecho siempre, lo único que sabe hacer muy bien, que es reprimir, que es contaminar, que es dejar sin agua, o sea, lo mismo que hemos ido denunciando hace mucho tiempo. De las cosas que cuentan aquí la noticia, los los amigos de Argentina. Esto ha sido difundido a propósito por la prensa que tiene del noalamina.org y también por la gente que está en las redes de la Unión de Asambleas Ciudadanas, en la UAC, famosa, que se llevó a cabo en Córdoba hace poco, el 12 y 13 de diciembre. Que no pudimos llegar los chilenos en esta oportunidad, pero mandamos un saludo y estuvimos enterados de todo eso. Y una de las cosas fue justamente la Barrish. Dice que, como tú bien contabas, Conis, que el 24 de julio dejaron cesante sin causa al secretario general del sindicato de Barrick en Veladero, que es el compañero José Leiva, y desde ahí han sucedido acciones gremiales y legales para lograr su reincorporación. Y ante estos fallos judiciales que se han pronunciado a favor de la reincorporación de Leiva, la Barrick no ha acatado los fallos, por lo tanto tomaron la decisión de irse a huelga. Y dicen que Barrick ha tomado una posición intransigente, así que una vez más es una demostración de que estas empresas explotan los recursos naturales y constituyen un verdadero estado impune y soberbio dentro del estado argentino. Eso es la noticia de directamente del otro lado de lo que es Pascualama, pues el Veladero, que sería todo un complejo ahí gigante. Gigante, solo tres veces menor que claro, lo que sería Pascualama. Y claro, o sea, Pascualama, Veladero va a ser una pura cuestión, se supone, van a estar a 4 kilómetros, que no es nada. De hecho, ya hay túneles que cruzan, que son del mismo largo, de la misma distancia, así que no es nada para ellos, pues si están ahí arriba van a hacer lo que quieren, pasan para allá, para acá, no tienen control de ninguna cuestión. Y no es extraño pensar que van a regir las mismas políticas de la empresa dentro del lado argentino como del lado chileno, entonces vamos con ojo la gente que entra a trabajar dentro de Pascualama, de que no va a tener derecho a ningún tipo de organización gremial ni sindical dentro de sus faenas de trabajo, porque van a ser fuertemente reprimidos y pueden ser echados y una serie de consecuencias si es que se llegaran a organizar. Sí, pues de los antecedentes que tenemos en Chile, de los contratos de la Barrick ahí en Pascualama, la verdad es que tenemos antecedentes de que despidieron casi a 200 trabajadores ya que eran subcontratados en el año 2005, justo cuando necesitaba la Barrick poner su cara bonita de que y su cara socialmente responsable de que iba a dar trabajo, pues. Justo cuando se les iba a aprobar el proyecto del año 2006, en febrero del 2006. Entonces contrataron a estos trabajadores, subcontratados por supuesto, que tenían ahí el overall, la cotona de Barrick. Y luego de un par de meses los despidieron, cuando tenían contrato por las obras y faenas del proyecto Pascualama por tiempo indefinido. Y después de un tiempo los despidieron. Y las obras que realizaron fue la ampliación del camino que une San Félix con la mina, y no los trabajos de Pascualama. Entonces, puras mentiras, simplemente. Y los trabajadores denunciaron, y tenemos las denuncias, están ahí disponibles para todos en el documental que se llama El Dorado, y que lo hemos difundido ampliamente, y donde también hablaba uno de los sindicalistas, que era uno de los trabajadores y que se organizaron y que reclamaba, por supuesto, en nombre de todos los compañeros trabajadores de la Barrick, y que además quedaron terriblemente decepcionados. Así que esos son los únicos antecedentes que tenemos. El resto de los antecedentes de los trabajadores son los 15 muertos que hay de Pascualama, en las faenas de Pascualama. No reconocidos. Y no reconocidos, claro. O sea, la Barrick reconoció el número, pero no las personas. Mira, qué interesante. Claro, contamos ahí que había contestado la empresa Extend a nombre de Barrick de que habían los 15 trabajadores muertos, pero no quisieron contestar más sobre los nombres que nosotros manejábamos y que son los nombres que maneja la comunidad, que son los vecinos, y que sabe muy bien quiénes son, pero la Barrick no quiso decirlos. Así que esa es la responsabilidad social empresarial de Barrick Gold en Chile y Argentina. Sí, pues, y con esta misma empresa, responsabilidad es que el gobierno también ha apoyado a esta empresa y estos actuares en Chile. No sé si estamos en tiempo ya para ir a un temita, para relajar la vena. ¿Sí? Un temita navideño. Un temita, unos villancicos. No, ahí Ricardo nos va a elegir un temita. Ya, pues vamos y volvemos en este Semillas de Agua. De vuelta en Semillas de Agua. Tanto que todo se la coni. Está con alergia todavía. Alergia todavía, sí. Oye, bueno. Santiago. El Santiasco. Santiasco me ataca. Contraataca. Sí, pues dejamos a los argentinos para seguir con la misma empresa, pero acá en Chile, pues. Porque se denunció que el gobierno chileno niega información sobre Pascua Lama y está en reiteradas oportunidades, ha sucedido, pero ahora está respaldada esta noticia por el dictamen que dijo el Consejo para la Transparencia. Este nuevo organismo chileno que se supone pretende velar por el cumplimiento del buen funcionamiento del Estado y de la ley de la transparencia y de la entrega de información de las reparticiones públicas. Por lo tanto, se denunció que en junio, que entre mayo y junio, en realidad, dos reparticiones del Estado no quisieron contestar formalmente a las organizaciones del Valle del Huasco junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA, que presentaron una demanda de que necesitaban tener información y no les estaban contestando. Este es el caso de el Ministerio del Interior, específicamente la Unidad de Pasos Fronterizos, que se les preguntó por la creación de los pasos fronterizos y el financiamiento y todo el procedimiento para crear un paso fronterizo y cómo funciona, y específicamente por el paso fronterizo Pascua Lama, y si es que ya estaba funcionando y que dijeran que estaba funcionando. Y Henry Saldívar, que es el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, no quiso contestar y por lo tanto se le reclamó al Consejo para la Transparencia para que lo haga contestar, porque es una información pública. Claro, no quieren contestar y además dan vuelta la moneda diciendo que están mal hechas formuladas las preguntas, como que no, esa información no la manejan, o sea, se niegan y dan puerta cerrada a la comunidad o a las personas que están interesadas en saber sobre ciertos temas que se supone que ellos manejan. Claro, pues entonces le echan la culpa, como decís tú, a la gente que no hace bien, que no presenta bien el requerimiento. Claro, que entonces, no saben preguntar. Claro. Y el problema es que no saben responder o que no quieren. Claro, porque en realidad, según la ley, ellos, si es que uno presenta mal, ellos tienen que facilitar las cosas. Entonces, si uno lo presenta, por ejemplo, a otra repartición y ellos no son los encargados, ellos son los encargados de derivar y de decirle a la persona que presentó el tema, la pregunta, que, bueno, se equivocó y que lo mandamos para allá y que le van a responder desde allá y qué sé yo. Eso no lo hicieron y contestaron, o así sea, como... su trabajo es orientar y lo que están haciendo es, hoy, claro, en día es desorientar, es confundir, a la comunidad. Justamente. Y además, como tres páginas de puro la-la-leo, vos. Pero para no contestar, porque podría haber contestado en media página. Bueno, y la otra persona fue la subsecretaria del Interior. Va, de aquí, po. La de Minería, ¿verdad? Minería. Claro, porque también se le preguntó en su calidad de secretaria ejecutiva de la Comisión Administradora del Tratado Binacional, que ha sostenido varias reuniones para... A puerta cerrada. A puerta cerrada, sin aviso previo ni una cosa, como es ya habitual en el caso de Pascual Lama, sobre las reuniones y los acuerdos tributarios a los que habrían llegado entre Chile y Argentina, porque se anunció que Pascual Lama estaba listo para iniciarse cuando el tema tributario se resolvió, a principio de año, pero nunca se supo cuál era el acuerdo tributario, entonces se les preguntó y no contestaron. Todavía no han contestado, ya se nos fue el año, Javier. 6 meses preguntando esta misma cuestión y no contestan. Entonces, el Consejo para la Transparencia reconoció que el gobierno niega información y dijo que están obligados a contestar y que si no van a contestar, que ya pasó, entre paréntesis, ya pasó el plazo para que contestaran, tenemos que empezar todo un tema judicial para que entreguen la información. Además, deberán llevarse para la casa alguna sanción o algo que los haga, no sé, pues cumplir su cargo de manera más real, más justa. Sí. Y se pone no solo la sanción, sino que se pone a prueba el Consejo para la Transparencia, que es un organismo nuevo y que estamos probando la ley como viene. A ver cómo funciona. Porque claro que tiene sanciones, o sea, las sanciones van desde... que están expresadas en la ley, que ya me las sé de memoria a esta altura. De tantos requerimientos que hemos pedido. Van desde disminución en la remuneración entre un 20 y un 50%. Mira qué interesante. Hasta la sanción de suspender de los cargos. Despido, para la casa. Para la casa. O sea, no despido, sino que lo suspenden por un mes, por una semana, depende de la sanción. O por 6 meses, o echado a pescado. Depende de la gravedad. Vamos a ver cómo viene a la mano. Así que. Igual, esta técnica de responder por el bla bla es un típico recurso de todos los candidatos a presidencia, a diputados, a senadores, en cuales embolinan la perdí, llevando de un lado a otro las cuestiones, las preguntas que se les hacen para sacarse de encima las respuestas que muchas veces no los benefician a ellos mismos. También cabe preguntarse si es que no quieren decir cuáles son los acuerdos tributarios, de repente, ¿qué están en? ¿Cuáles son los intereses que tienen detrás y están escondiendo esa información que debiera ser bien pública? Sí, pues es importante eso, que es información pública. Nosotros tenemos acceso a eso, están acordando entre dos países que se supone que ellos son nuestros representantes. Y en realidad nadie sabe nada, y uno le viene a preguntar algo y dicen que no hay respuesta. Y que no son los encargados. Claro, y te derivan a otro lado, que nos equivocamos, que hicimos todo mal. O sea, esto no es para transparente, porque eso es lo que ha dicho este nuevo organismo del Consejo para la Transparencia. Pero igual, qué bueno que por lo menos por ahí partieron reconociendo que hay un error de parte de estos dos organismos estatales. Y vamos a ver cómo funciona y en qué resoluciones termina. En un par de... no sé cuánto se demorará. No mucho, que, ¿no? No, poquito, son como 20 días. Porque son 5 días para que los organismos que no contestaron puedan contestar o reconozcan su error. Claro. O que se llama es un requerimiento de reposición. Pero no pasó nada, pues ya pasaron sus 5 días y, o los días que desea el dictamen de cada uno y no pasó nada. Entonces las comunidades del Valle del Huasco y nosotros acá en Santiago tenemos que puro seguirle la pista a estas cosas. Y como un mensaje también a la gente que de repente es mea... que en realidad no estamos acostumbrados a hacer este tipo de actividades, ¿eh? De mandar una carta, de hacer preguntas, derivársela al ministro, al subsecretario, qué sé yo. Eso no, como que no estamos muy educados a hacer preguntas a nuestros representantes. Así que bueno, esas son un par de noticias que traíamos para seguir con el conflicto Pascualama en estas Viñas de Agua. En esta Navidad sería bueno tomar conciencia de las cosas que han estado pasando en el año, cuando empieza a cerrarse el año también. La próxima semana ya no queda nada. Se va el año y nuevamente tenemos que hacer una recapitulación y tomar las riendas de lo que viene el 2010. Así que un poco para eso, reflexionar, dejar ahí la pelota rebotando. Nosotros en Semillas de Agua tenemos que puro mejorar nomás nuestra programación. Y tener más noticias. Reprogramarnos. Y reprogramarnos, seguir al aire. Y nada, pues ojalá que podamos tener más participación de la gente aquí en Santiago en este programa. Poder tener más entrevistados, tuvimos algunos, podríamos aumentar. Sí, pues, ¿qué más podríamos hacer? ¿Tirar más noticias? O mucha lata ya con Pascual Lema. Podrían mandarnos un correo, pues. Para sugerir. Nuevas ideas. Claro, como un regalo de Navidad, nosotros vamos a aceptar esos correos. Para que ustedes nos hagan sus peticiones, como un viejito pascualamero. Así que semillasdeagua@gmail.com. Oye, a mí me gustaría mandarle un saludo al padre Elvidio Santander, que ha estado moviéndose fuertemente dentro del valle, y también mandarle un gran abrazo en esta Navidad y un apoyo para que siga luchando ante todas las... ¿cómo se dice cuando se te viene todo encima? Ante toda la adversidad. Ante toda la adversidad de barricolera y sigue adelante mandando unos mails súper lindos en donde está haciendo mención del río que se está secando, mostrando fotos delante y después. Esas pequeñas acciones yo creo que de alguna manera concientizan a más gente y hacen público y denuncian la realidad que está viviendo hoy en día el Valle del Huasco y todos los vecinos, los niños, los abuelos, las mujeres, los hombres, toda la comunidad en general. Así que un fuerte abrazo para el padre Elvidio y un gran saludo para que siga luchando. De acá lo apoyamos. A todos, pues a todos. De hecho, hay gente que manda... Hay auditores de nosotros acá en la Radio Tierra que han enviado comentarios al padre Elvidio, porque la otra vez leímos la carta que él mandó sobre la defensa de la vida en el Valle del Huasco y la gente aquí la escuchó, pues. Y le mandamos el correo que nos había llegado y se lo reenviamos. Así que no somos solo nosotros, para que no crean que estamos aquí los dos nomás. Claro, somos varios. Por lo menos está el Ricardo al otro lado. Ahí. También le mando un saludo al padre. Así que claro, y bueno, él ha sido uno de los principales motores de la defensa. Pues ha levantado un par de actividades a puro ñeque nomás. Ahí... dándoselas de lugar en lugar, de Quijote decía incluso, y de Capitán Planeta y de puro invitar a la gente a resistir por la vida nomás, pues. Y nada más, pues, y no es solo él, pues él es uno de los más visibles, porque bueno, él es uno de los que está ahí más en contacto con la radio, con el teléfono, que contesta, que uno lo llama y al tiro da la entrevista y todo, pero hay gente que para arriba que no tiene teléfono y que nos escucha y que también ha estado participando, ha estado viendo cómo el río ha ido disminuyendo y una serie de actividades que suceden sin que nosotros nos enteremos, pues. Hay gente que pone una bandera, hay gente que no sé, pues. Tantas cosas que a nosotros tampoco se nos ocurre. Pintan murales, así que hacen canciones. Sí, fuerza para toda la gente del Valle del Huasco que siga luchando, un regalo de Navidad. Y en la Radio Extremo la gente también estaba defendiendo un parque, que nos habían mandado una noticia de eso. Nunca la dimos, pero estábamos pendientes. La tenemos en el tintero. Sí, pues, así que también para ellos que levantan a la comunidad. Hoy tenemos aquí unos datos ¿O no tenemos los datos? ¿Damos los datos? Sí. De los datos, de manual... Usando el compost. Sí, porque antes que ya cerremos este Semillas de Agua de navideño, teníamos ahí unos tips. Pequeños recomendaciones. Recomendaciones para que no sea solo... Estas son recomendaciones para... o sea, para dar como un renuevo. ¿Qué pasó? ¿No están cayendo piedras? Un golpe. Para dar un renuevo a la tierra y darle más energía sin utilizar ningún material. Ni un fertilizante, ni claro, aditivo, ni cosas así. Son fertilizantes naturales, el compost. Compostaje. Claro, ¿qué es el compostaje? Es una forma ideal de reciclar la basura orgánica del hogar. Con este se obtiene un mejoramiento del suelo para el jardín y renueva la tierra y le da vida para poder plantar y que salga con más fuerza. ¿Qué podemos...? Con más fuerza. ¿Cómo se hace esta cosa? Bueno, las composteras se ponen en lugares sombreados, ojalá. Necesitan una buena aireación. Esto se puede utilizar removiendo la tierra cada cierto tiempo. Y en ella se deposita todo el material orgánico de desecho que sale de un hogar. Sin contar las semillas, los cuescos, ni las cáscaras de huevo, ni el material como de carne, leche, queso, aceite. Esas cosas no van en las composteras porque atraen roedores, dan mal olor y no sirven, pero todo lo que sea como cáscara de tomate, todos los pedazos de lechuga que no se coman, todo lo que sea verde, rojo, naranjo, todo eso sirve y es muy nutritivo para la tierra. Y hay que ponerlo en un lugar aireado. En un lugar aireado. Es como un cajoncito. Sí, es como un cajoncito que tiene que estar ubicado en un lugar como semi sombra, uh-huh. Porque tampoco le puede llegar mucho sol porque eso acelera mucho el proceso. Y el compostaje es no es como se descomponen las cosas, sino que como se vuelven a componer. Claro. Es como la utilización de los elementos orgánicos vuelven a componerse dentro de un proceso natural en el que actúan no solamente estos organismos, sino que también actúan los gusanos, distintos bichitos que atraen estos materiales y que se comen la comida, y que al mismo tiempo ellos hacen desechos y esos desechos aceleran el proceso de compostaje y dan más nutrientes y más beneficios a la tierra. Son las famosas lombrices, ahí ayudan. Las famosas lombrices, claro. Bueno, el compost se puede obtener entre 3 a 4 meses y tiene que estar como constantemente removiéndolo para que este tenga el proceso de aireación que es necesario. Claro. Nos queda un minuto. Así que terminemos para que la gente... ¿Qué? Lo tiene que tirar a un tarrito y después lo tira a la tierra. Claro. Y ahí lo mezcla. Cada 3 meses, cuando el compostaje ya deja de tener un olor fuerte, es que está maduro y está bueno. Y ahí uno puede sacarlo de ahí, lo lleva uno a donde uno tenga el huerto. Y lo lleva huertito, al huerto, claro, y remueve la tierra como si fuera Se mezcla, claro. Y un abono natural para la tierra. Y usted va a tener una rica lechuga en su casa. Una rica lechuga, una rica acelga, una rica espinaca, un rico tomate, cebolla, cebollín. Zanahorias. Y qué sé yo. Sí. Claro. Bueno, seguiremos dando más recomendaciones. Pues nos tenemos que ir, Ricardo ya nos echa del estudio porque viene el viejito pascuero. Y hay que ir a celebrar en familia. Ah, el viejito Pascua Lamero, me corrige el Ricardo. Pascua Lamero. Ya. Ya, pues la próxima semana entonces seguiremos. Nos veremos antes de Año Nuevo y va a tener un programa especial. ¿Está contratada la Sonora para la próxima semana o no? Bueno, sí. Muy bien. Estamos bien, Ricardo, ya. Chao, pues Connie. Chao, pues Javier. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Valle, de toda la quinta región y acá también. Chao. Hasta la próxima semana. Chao. Muy feliz Navidad. Ya fue. Salimos mañana. Chao. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.